Este sábado 11 de septiembre no hagas planes, viene la cuarta fría. ¡Averizo! La Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Se acerca a la mística calle Nueva York y pasaje Wilde desde el mediodía y hasta la noche estaremos de fiesta. Por eso tenés que traer un ladrillo, no seas hueco, porque juntos vamos a armar la radio del barrio. Desde La Plata te llevan el 202 y el 214. ¡Prendale al chancho! Tendremos música, serigrafía, teatro, esténciles, hip hip hop, grafiteros, poetas, proyecciones, charlas, radio, tambores, publicaciones alternativas, comidas, productivos, feria americana, pintores, vecinos y vecinas y mucho, mucho más en esta cuarta fría en la Nueva York. Invita Fría La Plata, Mansión Obrera y MTD Benizo.